Gym Radial. Día 5. Hoy vamos a trabajar las piernas y también vamos a trabajar la zona de los glúteos. El primer ejercicio, vamos a caminar, pero en este caminar voy a elevar alternadamente una rodilla hacia el pecho. Elevo rodilla derecha al pecho, doy un paso, elevo izquierda, doy un paso, elevo derecha, doy un paso y así sucesivamente. ¿Preparados? Vamos a comenzar elevando rodilla derecha. Arriba, uno y bajo. Dos, izquierda, bajo. Tres, bajo. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Seis, bajo. Siete, bajo. 8, bajo, otra vez, 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, aflojo. Bien, ahora en el lugar, talones a los glúteos, talón derecho al glúteo y bajo, izquierdo y bajo, ¿sí? Arriba, derecho y bajo. 2 y bajo, 3 y bajo, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos rodilla al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, último talón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aflojo, perfecto. Ahora nos vamos a tomar con mano izquierda o de la pared o del respaldo de una silla o sobre una mesa, que no se te mueva. Y lo que vamos a hacer es, desde la posición de pie, balanceos con la pierna derecha. La pierna derecha flojita como un péndulo va hacia adelante y hacia atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Y sigo. Adelante y atrás, adelante y atrás. Y balanceo. Adelante y atrás, un poquito más amplios. Bien, sigo, sigo, sigo, sigo. Bien, otra vez. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante y apoyo. Cambiamos el apoyo de la mano. Ahora nos tomamos de la pared, de la mesa o de la silla con mano derecha para balancear la pierna izquierda. Y vamos. Primero flojitas. Flojitas las piernas para que la cadera se mueva. Empiece a entrar también en calor. Chiquitito el balanceo. Otra vez. Seguimos, seguimos, seguimos. Lo ampliamos un poquito. Que ampliarlo no me genere tensión en la pierna, sino al contrario. La dejamos ir y venir. Ir y venir, y sigo, y sigo, y sigo. Bien, aflojamos. Volvemos a trabajar con la pierna derecha. En este caso, ya entramos un poquito en calor, vamos a hacer los balanceos un poco más grandes, ¿sí? Más amplios, que el recorrido sea más amplio. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyo, cambio de mano y cambio de pierna. ¿Listo? Va, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, apoyo, última serie con cada pierna, así que vuelvo a la pierna derecha, arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyo, bien flojita la cadera, última vez, pierna izquierda, arriba y suelto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyo, muy bien. Ahora me voy a agarrar de la pared o de la mesa, pero con las dos manos, es decir, voy a quedar de frente al apoyo. Extiendo pierna derecha hacia atrás. La pierna izquierda me mantiene erguida con la planta del pie izquierdo apoyado en el suelo. La pierna izquierda atrás, la puntita de los dedos del pie apoyados. Lo que vamos a hacer, primero explico, después iniciamos todos juntos, es levantar la pierna, ahí voy a sentir la tensión en el glúteo derecho. Elevo y bajo, elevo y bajo. Siempre cuando vuelvo, vuelvo a la punta del pie apoyada. Elevo la pierna y bajo a la punta del pie apoyada. La otra pierna, si necesito hacer una semiflexión de rodilla, lo hago. Si no, queda extendida. La espalda siempre recta. El apoyo es de las manos, en el apoyo que hayamos elegido tener. Tomo aire, arriba, 1, abajo, 2, abajo, 3, abajo, 4, abajo, 5, abajo, 6, abajo, 7, abajo, 8, abajo, 9, 10, 11, 12, aflojo, cambio de pierna, pierna derecha apoyada en el piso, la planta del pie, pierna izquierda puntita del dedo en el suelo, tomo aire profundo, suelto el aire y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. Sostengo. Empezamos otra vez con pierna derecha. Va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, apoyo. Si te animás, hacemos una serie más. Si estás muy cansada o cansado, sentate y esperanos. Dale, vamos con los que puedan hacer una serie más. Pie izquierdo apoyado, pierna derecha atrás, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apoyo, vamos con pierna izquierda. Última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Aflojamos, descansamos un poquito. Y mientras descansamos, en el próximo tenemos la opción de ponernos en posición de gato y si no, se apoyan con las manos en el asiento de una silla. Como siempre les digo, ojo que la silla no se mueva. Y lo que vamos a hacer en este caso, ya sea que estamos en gato o que estamos apoyados en una silla, es llevar la pierna flexionada, la rodilla como si quisiese tocar el pecho y después al exhalar estiro hasta que me quede la pierna extendida paralela al suelo. No tengo que levantar la pierna, sino que se estira como si diese una patada a la otra pared a la que puedo tener atrás. No quiero que la pierna se vaya hacia arriba, solo quiero que se vaya hacia atrás. ¿Estamos? Bien. Nos ubicamos en la posición que hayamos elegido. Si es gato, gato. Si estamos apoyados en un asiento, estamos apoyados en un asiento. Tomo aire. Suelto el aire, llevo la rodilla hacia adentro. Inhalo y estiro. Exhalo y junto otra vez rodilla hacia adentro. Siempre con la pierna derecha. Estiro. Junto, estiro, junto, estiro, junto, estiro, agrupo, estiro, agrupo. Ustedes sigan. La columna está plana. No tengo que mirar hacia arriba ni sacar la cola. Es solamente un trabajo de pierna y glúteo. Una vez más, estiro y bajo. Bien. Apoyo rodillas si estoy en gato, apoyo el pie si estoy tomada o apoyado en una silla. Vamos con pierna izquierda. Suelto el aire, llevo la rodilla hacia la panza, inhalo y estiro, exhalo junto, inhalo y estiro, y cierro, y estiro, y cierro, y estiro, y cierro, y estiro, otra vez, estiro, otra vez. Estiro y cierro y estiro, cierro, estiro, cierro, estiro, cierro, estiro, última, cierro, estiro, apoyo. Perfecto. Vamos a contar ahora dos series más de 10 repeticiones con cada pierna. Tomamos aire, soltamos, inhalo de nuevo. Nos preparamos con pierna derecha, suelto el aire, agrupo, estiro 1, agrupo, estiro 2, agrupo, estiro 3, agrupo, estiro 4, agrupo, estiro 5, agrupo, estiro 6, agrupo, estiro 7, agrupo, estiro 8, agrupo, estiro 9, agrupo, estiro 10, apoyo. Vamos con pierna izquierda. ¿Listo? Va. Suelto el aire, rodilla adelante. Estiro 1. Va. Estiro 2. Va. Estiro 3. Va. Estiro 4. Va. Estiro 5. Cierro. Estiro 6. Cierro. Estiro 7. Cierro. Estiro 8. Cierro. Estiro 9. Cierro. Estiro 10. Cierro. Bien. Apoyo. Si te animás, vamos con la última serie. Suelto el aire, rodilla hacia la panza. Estiro 1, va. Estiro 2, va. Estiro 3, va. Estiro 4, va. Estiro 5, va. Estiro 6, cierro. Estiro 7, cierro. Estiro 8, cierro. Estiro 9, cierro. Estiro 10, apoyo. Última, vamos. Con la otra pierna. Suelto el aire, agrupo, estiro 1, va, estiro 2, va, estiro 3, va, estiro 4, va, estiro 5, va, estiro 6, cierro, estiro 7, cierro, estiro 8, cierro, estiro 9, cierro, estiro 10 y apoyo. Muy bien, seguimos en la misma posición, ya sea gato o ya sea apoyada, apoyado en una silla. Si estás en gato y querés aflojar un poquito los brazos, sentate y afloja los brazos. Si estás sobre la silla y querés aflojar un poco los brazos y las muñecas, aprovecha este momento mientras voy a explicar lo que sigue. En la posición que elegimos estar, igual al ejercicio anterior, pero en este caso vamos a llevar la rodilla flexionada, el talón a la cola, o por lo menos cerquita de la cola. Y lo que vamos a hacer es abrir esa rodilla al lateral, como si fuese un perro cuando hace pis. Subo la rodilla y baja. Subo la rodilla y baja. Sube la rodilla y baja. Es solamente rodilla, muslo, cadera. Y después lo mismo vamos a hacer con la pierna izquierda. Flexionando rodilla izquierda, talón izquierdo al glúteo. Abrimos y baja. Van a ver cómo se empieza a sentir también el movimiento de la cadera, que es lo próximo que vamos a trabajar en el día de hoy. Nos colocamos en la posición que hayamos elegido, nos ponemos en gato o nos ponemos apoyados sobre la silla. Flexionamos la rodilla derecha en una flexión profunda. No generen tensión innecesaria, pero sí la tensión lógica para sostener. Tomo aire. Suelto el aire, abro la rodilla y bajo. Abro la rodilla y bajo. Abro la rodilla y bajo. Abro la rodilla y bajo. Sube 5 y bajo. Subo 6 y bajo. Subo 7 y bajo. Subo 8 y bajo. Subo 9, bajo. Subo 10, descanso. Por supuesto que si no podés 10 y podés 8, está bien igual. Está bien lo que cada uno pueda. De a poquito, cada vez vamos a poder un poco más. Vamos con rodilla izquierda. La flexionamos, llevamos el talón hacia la cola. Tomo aire. Suelto el aire, abro. Bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, bajo, 9, bajo, 10, bajo, bien, aflojo. Segunda serie, pierna derecha, ¿listo? 1, bajo, 2, bajo, 3, bajo, 4, bajo, 5, bajo, 6, bajo, 7, bajo, 8, bajo, 9, bajo, 10, aflojo. Pierna izquierda. ¿Listo? Va. Arriba 1 y bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajo. 7, bajo. 8, abajo. 9, abajo. 10, abajo. Si te animás, vamos por la tercera serie con cada pierna. Volvemos a la pierna derecha. Última. Si podés 10, 10. Y si no, las que puedas. ¿Listo? Va. Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aflojo. Última, pierna izquierda. Va, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aflojo. Si necesito aflojar muñecas, me siento y aflojo. Si estoy apoyada contra la silla, lo mismo. me pongo de pie, aflojo, volvemos a la posición que estábamos antes. Lo que vamos a hacer ahora es, en vez de llevar la pierna hacia el lateral, vamos con la rodilla a dibujar círculos, llevando la rodilla hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás, hacia abajo. Empezamos con pierna derecha, flexión de rodilla, talón hacia el glúteo y empiezo adelante, al costado, atrás, abajo, adelante, al costado, atrás, abajo. Sigo con mis círculos, sigo. Cada uno hace el círculo del tamaño que puede, que no sea muy chiquito porque se trata de rotar la cadera. Cambiamos el sentido, vamos hacia el otro lado con la misma pierna. Vamos, ahora si fuimos hacia atrás, ahora vamos hacia adelante con el círculo, lo dibujamos, apoyo. Trabajamos ahora con pierna izquierda. Flexionamos la rodilla, llevamos el talón hacia atrás y empezamos la rodilla hacia adelante, al costado, atrás, abajo, adelante, al costado, atrás, abajo. Sigo con los círculos. Otro más y cambio el sentido. Ahora voy hacia el otro lado. Así la cadera rota para un lado y también rota hacia el otro. Trabajamos así la movilidad de cadera. Bien, excelente. Y para terminar, vamos a hacer otro trabajito de movilidad, no de estiramiento de cadera, de apertura de cadera. Los que estaban en gato se pueden sentar. Nos sentamos, plantas de los pies enfrentadas, que se toquen las plantas de los pies. No importa hasta dónde te llegan las rodillas o si podés plenamente toda la planta que esté en contacto con la otra planta, no importa hasta dónde vos puedas. Lo importante es que te van a quedar las rodillas bien separadas, las plantas de los pies lo más juntas que puedas y lo más cerca de tu cuerpo también que puedas. Si estás sentado, lo que vas a hacer es separar un poquito las piernas y apoyar el borde externo del pie, como si las plantas estuviesen mirando. Como tenés las piernas separadas, se están enfrentando. Los que están sentados se van a tomar de los pies y con los codos van a ejercer presión sobre las rodillas como si quisieran que las rodillas se peguen al suelo. No lo hagan todavía, así lo hacemos todos juntos. Los que están sentados sobre la silla, esa presión la van a ejercer con las manos. En ambos casos, el tronco se va a inclinar un poquito hacia adelante. Está bien que así sea. Ejerzo presión cuando lo indiquemos y vamos a contar hasta 8 ejerciendo presión y aflojamos. Eso lo vamos a repetir 3 veces. Así que repasamos. Los que están sentados en el suelo, plantas de los pies juntas, rodillas bien separadas, me tomo de los pies y la presión la voy a ejercer con los codos. Los que están sentados en la silla, piernas algo separadas, plantas de los pies se miran y la presión la voy a ejercer con las manos. ¿Estamos? Tomo aire, suelto el aire, ejerzo esa presión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aflojo. Quito la presión de las manos sobre las piernas y otra vez tomo aire, ejerzo presión, presión, presión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, última vez, suelto, ejerzo presión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aflojo, junto piernas, junto rodillas. Tomo aire y permito que las caderas se relajen. Observo cómo todo vuelve a su lugar después de haber sido exigido. Exigido los músculos de la cadera, la articulación de la cadera. Nos vamos a colocar para el descanso final, ya sea acostados o sentados. Si estoy sentado en una silla, me ocupo que la espalda esté erguida, apoyada contra el respaldo si necesito. Cierro un instante los ojos. Mantenemos nuestra mirada interna en nuestro cuerpo físico. Observamos cómo nos sentimos, cómo está el cuerpo en general. Inhalando profundo lo recorremos y exhalando aflojamos. Vuelvo a inhalar profundo y lo recorremos. Exhalo y aflojamos. Bien, nos vamos a concentrar por un instante en aflojar las piernas y la zona de las caderas. Imaginamos que podemos inhalar desde las plantas de los pies, piernas, hasta las caderas. Y desde las crestas de las caderas, barremos toda tensión. Inhalo profundo y suelto. Inhalo profundo desde las plantas de los pies hacia la cadera y suelto. Registro por un instante el resto del cuerpo físico, tronco, brazos, cuello, hombros, cabeza, rostro. Y soltamos toda tensión, buscando la calma, la armonía del cuerpo físico, su descanso. Buscamos la armonía de las emociones en este instante y sostenemos unos segunditos la conciencia en la respiración para calmar también nuestra mente. En la conciencia de la respiración observamos el ritmo del aire que entra y sale, el volumen de aire, la temperatura del aire, los pequeños movimientos del cuerpo físico mientras el aire entra y sale. Y en este registro nos proponemos despacito ir abriendo los ojos para conectarnos otra vez con el afuera. Y permitir que esta calma nos acompañe el resto del día. Muchas gracias. Los ejercicios que te proponemos los puede hacer cualquiera. Solo te aconsejamos que seas consciente de tus limitaciones y no te exijas más de la cuenta. Respeta tu cuerpo. En FM Los Coihues, Gym Radial.